Radio Criterio Pergamino. Criterio 88.1. De tu lado, siempre. A partir de este momento, mejor hablar de ciertas cosas. Mejor hablar de ciertas cosas. El programa para hablar de las otras pandemias. Laura Funes, Mari Ponce y Salvador Pascual hacen radio. En Criterio. En Criterio. Mejor hablar de ciertas cosas, siempre es mejor hablar. Buenas tardes, Lola, buenas tardes, Salvi. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, buenas nuevamente tardes. Sábado. Acá estamos, vamos a desarrollar, bueno, un tema, pero vamos a ir a un tema musical primero y después continuamos. Todos juntos, por favor. Gracias. Solo le pido a Dios que el amor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Bueno, hoy nos convoca, vamos a hablar de un monstruo grande que pisa fuerte. ¿Y qué fuerte que pisa? Fuerte, agronegocio. Cuando empezábamos a hablar de... Bárbaro. Dale, dale. Voy a pasar las líneas de comunicación del programa para que nos llamen, nos den su opinión. Y los teléfonos son 2477-505-376. Nos pueden mandar un WhatsApp. Ahí. Muy bien, ahora sí. Hablábamos de cuando empezamos a pensar en ese programa del agronegocio, pero en particular a definir un poco lo que es el agronegocio dentro del modelo este productivo, modelo depredador de recursos humanos, perdón, de recursos naturales, que es el modelo extractivista, y con el cual nuestro país está inserto en este sistema capitalista mundial. Sí, desde 1880. Cuando se tomó el rumbo del país capitalista. Sí, que modelo agroexportador, pero muchos, está bueno decir, es el MAME, modelo agrario minero exportador, ¿no? Exacto, porque este modelo extractivista tiene varias aristas: el desmonte, las fumigaciones, la minería, el fracking y la extracción de crudo, de petróleo, que todos son actividades contaminantes para el suelo, para el agua, y significan un degrado para el ambiente. Y eso obviamente golpea en la salud de todos nosotros, los seres humanos, de los animales. todo, mucha fauna. Y desde hace básicamente 30 años que venimos soportando, porque también en 1990 no nos olvidemos que con el sistema de siembra directa empezaron a, digamos, se empezaron a utilizar masivamente herbicidas en nuestro país. Estamos en comunicación con... con Inés Estrici. Con Inés Estrici, que forma parte, es de Realicó, La Pampa, y forma parte de del colectivo La Pampa sin agrotóxicos. Hola Inés, libre de agrotóxicos. Ahí está. Hola Inés. Hola chicos, los escucho con mucho ruido. Hola. Hola, ¿me escuchan? Se escucha bajito. Se escucha muy bajito, a ver si... Sí, los escucho con mucho ruido. Estoy tratando de establecer. A ver, Inés, ¿nos escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás bien? ¿Nos escuchás mejor ahora? Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Inés? Buenas tardes. Mari Ponce te habla. Bueno, estábamos diciendo que sos integrante del colectivo La Pampa sin agrotóxicos. Y nos gustaría que nos cuentes de qué se trata este colectivo, qué es este colectivo. Hay gente de diferentes ciudades y pueblos que, bueno, acompañamos a todos los vecinos en esta lucha. Puntualmente en Realicó, que es donde vivo yo, bueno, no hay una legislación clara sobre las fumigaciones. Y recientemente lo que pasó fue, sí, que un vecino, que ya lo viene sufriendo desde hace más de 10 años, bueno, fue fumigado por una máquina mosquito en el patio de su casa. Él vive ya lindero a un campo, son un conjunto de entre 6 y 10 casas, más algunas empresas, que es un polo, bueno, de trabajo ya a las afueras de Realicó, pero dentro del ejido urbano. Y bueno, esta gente ya está afectada, este vecino vive con su familia, su hijo y su mujer, están afectados con enfermedades crónicas, ya se han manifestado un montón de veces al Consejo Deliberante mediante notas. Bueno, nosotros estamos acompañándolo desde nuestra agrupación y hace 2 semanas atrás nos recibió el intendente con los concejales de su bloque. Bueno, nosotros fuimos a llevar un proyecto de ordenanza para modificar la ordenanza que está vigente, que es una ordenanza súper permisiva con las fumigaciones, con los almacenamientos de bidones adentro del pueblo. Bueno, entonces llevamos nuestro trabajo, porque bueno, nos costó mucho trabajo, y bueno, estamos a la espera ahora de qué va a pasar con eso. Bien. Realicó. Teníamos entendido que del bolsillo del intendente, no sé si es José Álvarez, de Realicó, salió dinero para hacerle los estudios, análisis en sangre al vecino afectado por esa fumigación. Tanto a él como a su familia. Y a su familia. Eso es lo que estuvimos leyendo. Sí, en eso estamos trabajando en realidad. Cuando este vecino, bueno, es fumigado, él se dirige a hacer la denuncia a la policía. No hay protocolo de denuncia en Realicó tampoco, ni en toda La Pampa, solamente en un pueblo que es Intendente Alvear. Ellos ya tienen como una ordenanza aprobada y, bueno, están como están trabajando desde hace más tiempo y, bueno, lo trabajan ya de otra manera, y los mismos vecinos ya tienen el tema asumido desde otra perspectiva. Este vecino se dirige a la municipalidad también para preguntar, para que le aclaren, a ver si, bueno, que le muestren el mapa del ejido urbano, la ordenanza, la receta del ingeniero agrónomo, y el intendente lo manda al hospital, a que se haga ver en el hospital, porque él fue con los ojos afectados, en la garganta. Claro. Y bueno, y en el hospital le hicieron un pedido de análisis. Nosotros estuvimos averiguando, contactamos con la gente que hace los análisis de genotoxicidad, que es la doctora Delia Ayaza, seguramente la conocen, sí, en Río Cuarto. Así que bueno, ella nos pasó su presupuesto y estamos a la espera de, bueno, de realizar esos análisis. Y está el compromiso desde el municipio a bueno, solventar esos análisis, pero bueno, aún estamos esperando. Qué interesante lo que nos contás, porque es una postura diferente a la de nuestro intendente acá, de nuestra localidad de Pergamino, completamente distinta, una persona negacionista, que dice que prácticamente los vecinos no tienen nada, se enferman por arte de magia. Y te escuchaba decir que esta familia tiene enfermedades crónicas. ¿Tenés por ahí información de qué tipo de enfermedades son las que tienen? Sí, bueno, la señora, digamos, de la familia, ella tiene miastenia gravis, esa enfermedad, bueno, que ataca a los nervios, a las terminaciones nerviosas, digamos, y bueno, que afecta a los movimientos involuntarios del cuerpo. Desde hace muchos años, es una persona que tiene 36, 37 años, ya padece esa enfermedad desde hace muchos años, y ahora recientemente, no llega al mes, le diagnosticaron cáncer de mama también. Bueno, y ellos siempre afectados con cuestiones respiratorias, su hijito chiquito también, han tenido que dejar la casa porque ellos tienen también, otro dato, un almacenamiento de, bueno, de una conocida marca de distribuciones de agrotóxicos, ahí pegado a su casa y a su trabajo, porque bueno, este vecino trabaja ahí mismo, tiene su taller ahí, entonces están en constante contacto con, respirando, además de las humidaciones en el campo, tienen este almacenamiento pegado ahí, que bueno, todo el tiempo se está evaporando el veneno. Así que bueno, ellos constantemente, reacciones en la piel, reacciones respiratorias, tienen que dejar su casa a veces porque, bueno, no se puede estar, sobre todo en el verano, no pueden estar en el patio, tienen su huerta, tienen, bueno, su patio, su casa, su vida, y, bueno, muchas veces se les imposibilita estar como tranquilo o tienen que encerrarse en la casa y cerrar todo. Nosotros vivimos en otro sector del pueblo, que también es un barrio periférico. Nosotros, digo, mi familia, bueno, un barrio, un conjunto de 120 casas, y también a 100 metros ya nos están fumigando. Bueno, ahora hay como otro panorama en realidad. Nosotros hace tiempo que venimos denunciando y, bueno, asistiendo a los consejos a las reuniones del Consejo Deliberante en el pueblo, buscando respuestas, presentando documentación, información que es sabido, que se conoce, no estamos inventando nada. Claro, sobre los estudios científicos. Es comprobable. Claro. Sí, discúlpame. No, que sobran los estudios científicos que hablan de la, sí, de la nocividad de los agrotóxicos. Sí. Bueno, ahora con esta gestión parece otro el panorama, pero bueno, aún estamos a la espera, quizás con un poquito más de esperanza. Pero bueno, aún estamos. Entonces seguimos nuestro laburo de boca en boca, hemos estado juntando firmas, en conjunto con la Pampa Libre de Agrotóxicos, con esta agrupación, en febrero estuvimos participando del debate en la Cámara de Diputados en la ciudad de Santa Rosa, se está discutiendo el proyecto de ley, se llama Ley de Plaguicidas. Sí, que es un proyecto. Y bidones, o no sé cómo es el. Sí, es algo que se presentó un proyecto por el incumplimiento, puede ser, del sistema de gestión integral de envases vacíos de productos fitosanitarios. Sí. Ahí va. Sí. Y o sea, creo que en el proyecto lo que plantean es prohibir la comercialización de agroquímicos en la provincia. ¿Puede ser? Sí, en este proyecto, en realidad, más que prohibir, ellos quieren como reglar o reglamentar de alguna manera la gestión de esos envases, porque bueno, como en todos lados, los envases quedan tirados en cualquier lado, nadie se hace cargo. Ahora en La Pampa se están terminando de construir 3 centros de acopio para tratamiento de esos bidones. En Realicó no hay ninguno, pero sí en el pueblo más cercano, está a unos 50 kilómetros más o menos, 45 kilómetros. Y se ha determinado un espacio en el pueblo donde, nada, que es un descampado con un pobre caldén rodeado de bidones, ahí se juntan los bidones y después Campo Limpio, que es la empresa que se encarga de juntar los bidones, lo lleva a los centros estos, que están en tres lugares de La Pampa. En la Cámara de Diputados, bueno, también lo que se pretende con este proyecto de ley es aplicar las distancias mínimas. Ellos piden 500 metros desde terminado el ejido urbano de las ciudades. Nosotros cuando nos presentamos algunas modificaciones a esa propuesta. Bueno, estuvimos ahí exponiendo con compañeros de la agrupación y bueno, ahora estamos esperando, creo que se retomó el debate hará también dos semanas de manera virtual, están trabajando los diputados. Bueno, estamos esperando también a ver qué se resuelve con eso. Mientras tanto, bueno, en realidad seguimos con una ordenanza súper permisiva que deja entrar a las máquinas fumigadoras dentro del pueblo, permite los almacenamientos, permite la línea jardín, habla de las buenas prácticas. Sabemos que no existen, que es una mentira. El discurso es el mismo en todos lados, por lo que te escuchamos decir. Acá en Pergamino tenemos una causa judicial que lleva su curso en el Juzgado Federal de San Nicolás, que es una localidad más grande y cerca de Pergamino, que bueno, estableció una medida cautelar que dice que no se puede fumigar a 1.095 metros. Uh-huh. Pero bueno, ahora los productores agropecuarios, empresarios aglomerados en lo que se llama Pergamino Ambiental, que no sabemos qué es lo que es Pergamino Ambiental, o qué tiene de ambiental. Claro, y qué es ambiental, sí. Claro, viste, los productores afectados y empresas relacionadas al agro, hablan, bueno, de esto, de las buenas prácticas, y pretenden que esta medida cautelar se revea, porque hablan de que están las condiciones dadas para dicha revisión y para achicar, digamos, la brecha que establece esa distancia. El límite de la fumigación con respecto a la periferia urbana. Claro, nosotros seguimos su lucha. Por ahí estamos en contacto casi siempre con Sabrina Ortiz. Compartimos también grupos de WhatsApp, con otras agrupaciones. Y la seguimos por medio de comunicaciones así, por grupos de WhatsApp y, bueno, por las redes. Las tenemos, o sea, estamos como orgullosos de la lucha que llevan ahí, porque, bueno, el pueblo se ha como despertado un poco más. Quizá en Realicó sí tenemos el apoyo de un montón de vecinos, pero, bueno, faltan cuerpos y caras, porque siempre somos los mismos y somos poquitos. Justamente eso te iba a preguntar, ¿qué apoyo tenían? Porque bueno, acá en la ciudad no es tan así, por ahí, ¿cómo lo venden? Sí, es un sector, sector muy chico, tal vez el que apoya, y bueno, tampoco contamos con un apoyo de los medios comunicacionales acá en la ciudad. Y acá se habla de fitosanitarios, y hablan tanto de fitosanitarios que la gente, lamentablemente, por ahí, fitosanitarios, nada, qué sé yo. Sí. Y son agrotóxicos. Sí, acá también se habla de eso, o plaguicidas, bueno, como... Pero no, acá estás parada, en ese proyecto de ley. Acá en Renicó sí tenemos el apoyo por ahí, bueno, nosotros hacemos mucho ruido por las redes, y sí hay un medio de comunicación que es el que está como un poquito más comprometido con la causa, que también siempre salimos al aire, sabemos que tenemos el espacio si queremos ir a hablar, es una radio. Pero bueno, más de eso no pasa el apoyo por ahí con un comentario o un me gusta. Cuando estuvimos juntando firmas, sí, hemos recolectado muchas firmas, pero bueno, muchas veces hacen falta cuerpos o más voces para esta lucha, porque bueno, somos tres o cuatro nada más, que estamos como eso, que salimos a los barrios a juntar firmas, o bueno, que vamos a las reuniones, o está bien, justo ahora es un tiempo difícil, ¿no? Antes de que empezara toda esta pandemia, estábamos organizando con nuestra agrupación una suerte de encuentro, pero de vecinos ahí de la región norte de La Pampa. Porque también nos escriben como, o sea, saben de nuestra lucha y nos escriben contándonos a nosotros. Están fumigando en tal lado, ¿qué hacemos? Tengo la máquina estacionada acá enfrente de mi casa, ¿qué hago? Y nosotros no tenemos una solución. más que decirlo, bueno, denuncien. No hay un protocolo de denuncia, la policía no sabe qué hacer. Bromatología muchas veces en las municipalidades de los pueblos tampoco sabe qué hacer. Se labran axas nada más y puntualmente en Realicó lo que nos comentaban ahora es que como también se está tratando esta ley a nivel provincial, no hay nada concreto. Entonces, bueno, todas las denuncias las mandan a Medio Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente de La Pampa, y esperan respuestas de ahí. Que, bueno, las respuestas no sé si llegan o nunca llegan. No hay nada muy claro ni reglamentado. Y bueno, y sí pasa esto, de que es un polo muy fuerte de agroindustrial. Hay empresas muy grandes en Realicó, que además de empresas tienen apellido, que como pasa en todos los pueblos, son los apellidos. Entonces, bueno, nosotros somos los ecologistas, los que andamos con la huertita, los hippies, los locos, los hippies, claro. Que bueno, esa es la otra cara de los otros medios, ¿no? Los otros medios, bueno, cuando comenzó la pandemia, agitaban para que pase el avión fumigador de la empresa que hay en el pueblo, que fumiga con agrotóxicos, bueno, pero que pasara para fumigar el pueblo. Contra el dengue, porque justo andaba el dengue supuestamente también, contra el coronavirus. Claro, acá tuvimos... Entonces, la gente también tiene como un lío bárbaro, supongo, de información. Acá también sucedió que nos fumigaron las calles de la ciudad, claro, con un mosquito. La desinfección. Al inicio de la pandemia. La hermosa desinfección fue eso. Claro, y nosotros acompañamos al grupo de madres de barrios fumigados de acá de Pergamino, que son particularmente del barrio Villa Alicia, y acompañamos a las madres en una denuncia pública, en realidad, como vos decías, haciendo un poco de ruido en las redes, y planteando esto de, ¿es tan sano fumigar con un mosquito? Y charlando con ellas, por ahí los que nos comentaban y nos decían que es una situación horrible para ellas ver un mosquito transitando las calles de la ciudad. Un mosquito que es un símbolo de la fumigación. Y me acuerdo que no fue hace tanto, fue hace poco, funcionarios de acá de la municipalidad hacían una mención a una simbiosis campo-ciudad. Una imagen que... para los que conocemos del tema y acompañamos esta lucha, es un chocante. Esa sí, es la palabra. Sí, es terrible. Sí, porque se justifican sus prácticas. Es terrible. Acá no se llegó al final a eso. Pero bueno, sí, muchos medios de comunicación proponiendo esa solución. Pero bueno, ya te digo, tenemos apoyo en el pueblo, la gente, además, ¿no? Hay mucha gente enferma, de muchas enfermedades. Las tasas de porcentaje de enfermos de cáncer es alta en un pueblo que tiene 10.000 habitantes. Bueno, los niños, todos los niños con algún problema respiratorio, Parkinson. Si haces un recorrido, encontrás un montón de gente afectada. Claro, lo mismo pasa acá en nuestra ciudad. Estas vecinas que te decía que son las madres de barrio fumigados de Villa Alicia tienen innumerables problemas de salud. Y la respuesta que se les da desde la salud pública acá en la ciudad, tanto sea en el hospital interzonal como en los CAPS, los centros de atención primaria, es siempre la misma. Tienen piel tópica o atópica, perdón. Tienen sarna. Sarna. Claro, la sarna. Está diciendo que es, claro. Claro. Esconden con esa, esconden. Y el tratamiento es igual para todos, ese es el tema. Sí. Según la respuesta médica. Claro, tuvimos una familia dos meses transitando todas las instituciones de salud en una situación como esta, en la que por ahí no siempre te reciben de buena manera, porque bueno, sabemos que los hospitales están con cierta precaución por el COVID-19, pero bueno, aún así no pueden dejar de atender la urgencia y la salud de los vecinos. Y dos meses con un tratamiento de escabiosis intermitente, que no daba resultados. Y bueno, ahora logramos que se atiendan en el hospital interzonal y aparentemente le han dado con la tecla. Pero bueno, lo que observamos, y por ahí ellos mismos nos comentan, es que es tan recurrente la enfermedad, digamos, en la piel, que ya dudan de que sea esto. Y acá se está peleando, claro, por esto que vos comentabas, el tema de los análisis de genotoxicidad, para saber, porque en realidad las familias estas necesitan saber qué es lo que les está enfermando, qué tienen sus hijos, qué pueden hacer, sí, para cuidar la salud, porque no es la misma atención la que lleva una persona que tiene, está intoxicada por agroquímicos, que una persona que va con una patología normal o común a un centro de salud a atenderse. No, sí, sé si eso sí, es pasa. Terrible. Sí pasa. Sí pasa y también, o sea, no, como no hay protocolo de denuncia, tampoco hay una solución a ese tipo de cosas en cuanto a nivel sanitario, digamos, en salud, en el hospital. No sé, no tenemos ese contacto tampoco por ahí con los directivos del hospital. Yo, por ejemplo, soy paciente oncológica y, bueno, con mi oncólogo, hablamos siempre del tema y él ha salido a hablar públicamente y a decir que los agrotóxicos causan cáncer. Que está comprobado, que todos los estudios que hay científicos, todas las pruebas son verdad. Pero bueno, no se habla del tema. No sé hasta dónde él lo puede hablar con otro paciente o con los directivos del hospital. También en Realicó pasa algo que también pasa en los pueblos chiquititos. Los especialistas van y vienen, o sea, van una vez por semana o cada 15 días. Entonces, bueno, vas y atendés esa patología, o bueno, en este caso una enfermedad crónica, te haces controles o lo que tengas que hacerte, pero después el médico se va. Y no hay como una campaña o de información o de alguna actividad o de difusión por parte del hospital, en este caso, que sería como salud pública, ¿no? Sí, y este, claro, tema tiene que ver con salud pública y con políticas públicas estatales, que bueno, sí, actualmente en Realicó estamos esperando que sean a favor de la salud realmente, porque justamente ahora con todo esto está todo el mundo con la palabra salud en la boca y bueno, nosotros venimos desde hace tiempo ya denunciando y hablando del tema y bueno, visibilizando un montón de cosas y bueno, nada, no pasa nada. Bueno, acá en provincia de Buenos Aires hay una ley provincial que es sobre el registro poblacional del cáncer y que no se estaría cumpliendo, ¿no? Hay ordenanzas también municipales sobre el registro de tumores y yo creo que es inacción política, porque acá, o sea, en los pueblos, en las ciudades, están todos los mecanismos o las herramientas para generar consenso. Porque yo creo que si buscan básicamente en la periferia de la ciudad de Pergamino, como sea en la periferia de Realicó o en la periferia de cualquier ciudad donde se limita obviamente con el campo, si funcionara este registro de tumores o de la población de cáncer, saldría a la luz un dato muy importante, ¿no? Nosotros somos estudiantes de trabajo social y viste muy marcados por lo cualitativo y cuantitativo. Entonces, es como calidad de vida y qué sé yo, viste, no hay decisión política para realmente hacerlo porque creemos de alguna forma que están bancados por las grandes empresas. Sí, y además que al ser una decisión política, no sé qué mejor que estar a favor de la salud del pueblo. Claro, evidentemente hay otros intereses también, o sea, porque, o bueno, se tocan otros intereses, que eso es evidente. Cuando fuimos a debatir en Santa Rosa, en la Cámara de Diputados, lo que yo manifesté también era, a mí me daba risa en los términos que se hablaba en todo el debate, porque se naturalizan ciertas cosas y ciertos tiempos y protocolos de leyes, bueno, porque el mundo funciona así, pero a nosotros cuando nos dan un diagnóstico de cáncer o de la enfermedad que sea, vos te tenés que adaptar o te adaptás, y urgente porque te morís. Sí. Y bueno, y eso, y cuánto tiempo podemos pedirle al al campo, para qué y cuántas hectáreas van a querer. La pregunta siempre es esa, y si pedimos 1000 metros después del ejido urbano, ¿cuántas hectáreas van a quedar sin producir? El campo tiene todo solucionado porque va a producir de otra forma. Tiene otro modelo, que es el modelo agroecológico, para producir. A nosotros no nos, o te sacás esa parte del cuerpo porque la tenés afectada, o el cáncer te va a crecer y te va a afectar todo el cuerpo. Entonces, bueno, es eso. A mí me daba risa, y yo lo manifesté de esa forma, pero bueno, uno tiene que entender también que necesitan escuchar en ese debate puntual, necesitaban escuchar todas las campanas. Y también otra cuestión que a nosotros nos hacía ruido era, nosotros seguimos el debate, al día siguiente que fuimos nosotros a debatir, estuvieron la Universidad de La Pampa, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria y Campo Limpio. Que generalmente siempre el otro sector, campo, es el que te pide estudios, pruebas científicas. Bueno, nosotros tenemos un montón de pruebas científicas y están al alcance de todo el mundo. En internet está todo. Y ellos, bueno, los diputados les hacen un montón de preguntas en cuanto a eso. Bueno, tienen una comprobación científica. No tenían, casas de altos estudios no tenían ninguna prueba científica de nada de lo que estaban afirmando. Estaba en la web para que vean los debates de esos, Radio La Tosca, es una radio de Santa Rosa, La Pampa, que filmó, fue el único medio que filmó en vivo todo, todos los debates, todas las voces. Entonces, bueno, es un material que está bueno para verlo. Entonces, bueno, nos están exigiendo un montón de cosas a nosotros, a los que estamos en contra de los agrotóxicos y a favor de la salud, cuando ellos no tienen comprobación de nada. O sea, es evidente que los intereses son puramente económicos y nada más. Exacto, y deberían de asumirlo, de decirlo de alguna manera, porque llegó un punto que no se tolera más, porque es violento lo que vos contás, que vos tengas cáncer, que tus vecinos tengan cáncer y otros problemas de salud. Es violento porque uno no elige enfermarse, uh-huh, y no es justo que tengamos que estar pasando por toda esta situación por intereses económicos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Si no vamos a priorizar la vida, ¿de qué hablamos? Y cuando no hay nada tampoco que te devuelva nada, porque las partes de mi cuerpo que no tengo no me van a volver. Hablo de mí porque están hablando conmigo, ¿no? Pero sí, un montón de gente afectada de la misma manera. Somos un montón los que tuvimos que acomodar la vida o, bueno, pasar por un montón de cosas que ni toda la plata del mundo te va a solucionar eso o a... Ya está, te tenés que adecuar a vivir de otra manera. Entonces sí, es muy violento lo que están haciendo. No hay que bajar los brazos. Tal cual. Es valioso lo que están haciendo ustedes desde ahí. Bueno, muchas gracias. Cuando pensábamos en llamarte, hablábamos de las luchas hermanas, y esta no deja de serlo, y es para nosotros una motivación, porque es La Pampa sin agrotóxicos, son varias localidades unidas por esta lucha. Entonces, bueno, es un modelo a seguir, y como vos decís, a no bajar los brazos y a seguir luchando hasta que nos escuchen, hasta que logremos que entiendan que no elegimos ser fumigados, que no queremos más fumigaciones, no queremos más gente que siga muriendo a causa de la avaricia de unos pocos, ¿no? Exacto, es así. Y lamentablemente siempre hay que aclarar esto. No, a nosotros, por ejemplo, nuestra agrupación es nada. Somos un grupo de gente que sacamos plata en nuestro bolsillo para viajar y para encontrarnos. Y vamos a... Nos juntamos acá, tenemos esta reunión acá, vamos a dejar esta nota acá, nadie nos banca, no respondemos a partidariamente a nadie, cada cual tiene sus ideas, pero bueno, nos encontramos en esta lucha en común. Entonces lo estamos haciendo a favor de la salud de todos, no, por eso no nos privilegiamos nosotros nada más. Entonces está bueno esto que vos decís, también somos hermanos en la lucha, porque estamos luchando por todos y estamos pidiendo por el bienestar de todos y el medio ambiente, por supuesto, de la biodiversidad. Es que si no tenemos un ambiente sano, no es posible el desarrollo de la vida. Tenemos que pensar en las generaciones futuras. Y bueno, esto es lo que le vamos a dejar. Aunque sí, sea claro, aunque sea esto de luchar. No sé. Y esta sí, pandemia también. Sí, esta fuerza que es poderosa. Es tal cual. Esta pandemia, de alguna forma, digamos, podríamos verla como una consecuencia de las malas prácticas agrícolas, ¿no? Porque siempre se piensa en... Yo, porque obvio el modelo médico hegemónico. Siempre se piensa que, bueno, la pandemia, estamos los científicos, todos luchando por conseguir la vacuna del COVID. A ver, científicos, digan algo por los agrotóxicos también, ¿no? Claro, toquemos al problema de raíz. Claro, posiciónense de una vez. Una solución al problema que... Claro, porque que aparte de la complicidad de la política, o sea, la política, tenemos la complicidad de los trabajadores de la salud, de los médicos, de que deberían posicionarse sí, en esto y decir de una vez por todas. Están, sí, sí, hicieron un juramento... al cual, claro, al cual deben apegarse y valorar la vida por sobre los intereses. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, ante esa pandemia todo el mundo, o sea, se paralizó el mundo, pero bueno, la cuestión es más profunda y toca a los agrotóxicos directos. Entonces, sí, habría que replantearse también cuidarnos de qué, o sea, de qué nos estamos cuidando, de qué nos está cuidando el Estado y toda esa estructura que se ha armado contra un virus que, bueno, yo no digo nada del virus, pero sí digo que hay un problema mucho más profundo. Tal cual. Sin duda. A mí me quedó picando algo re lindo que dijiste, que, a ver, yo lo interpreté así, que son un grupo, o sea, cuesta sumar voluntades que son re diferentes muchas veces. Yo los llamo grupo heterogéneo. Todos tenemos distintos pensamientos, pero sin embargo se unieron en la misma lucha, ¿no? Lograron unidad en una lucha, un eje, que es la pampa libre de agrotóxicos. Eso realmente me resulta fascinante, la idea. Sí, eso es re lindo, porque nuestro grupo está conformado además por gente de todas las edades y cada uno tiene una realidad diferente. Hay gente que vive en el medio de una ciudad y que, bueno, lucha con esa realidad y nos vamos apoyando cada cual desde su realidad. Hay gente, por ejemplo, como les contaba el intendente Alvear, que es un pueblo también cerquita de acá de Relicó, ellos ya tienen su ordenanza aprobada, tienen su agente fitosanitario, como le llaman en la municipalidad, tienen un protocolo de denuncia. Ellos están como un poco más avanzados en eso. Entonces, bueno, la gente de Intendente Alvear tiene esa experiencia y, bueno, comparte eso y nos vamos ayudando así entre todos. Nosotros estamos desde cero en Relicó. En otros pueblos todavía no se ha instalado el tema. En otros pueblos es como más, hasta más oscuro todo también. Todos estábamos antes en una pertenecíamos a otra agrupación, bueno, por diferentes causas nos fuimos como alejando y después de un tiempo nos encontramos y bueno, decidimos armar esta agrupación. Y está bueno porque hemos hecho también asambleas abiertas en Santa Rosa y la gente se acerca y se acercan los medios de comunicación y gente de todos los ámbitos que quiere apoyar y que quiere ser parte, entonces sumar su granito de arena. Y eso está re bueno. Encontrarse en esto que, nada, es para el bienestar de todos. Seguro. Acá se conformó un grupo, la Coordinadora por el Agua y la Salud de Pergamino, también con esa idea, con la idea de nuclear la lucha, porque creemos que diferentes organizaciones se puede llegar a un consenso, y en sí la lucha es la misma, y la idea esta, claro, de las asambleas, de la horizontalidad, es algo que tiene esta organización de la cual, bueno, vamos a decir que somos parte, y bueno, de la cual estamos trabajando para primero conformarnos como grupo, pero siempre con la idea esta de, como dijiste vos, abrirnos y querer sumar o invitar a que se sumen, porque, como siempre decimos, la salida es colectiva. Sí, es una problemática que sin duda nos afecta a todos, tanto gente que vive en el centro de una ciudad como en la periferia, en los pueblos, en los barrios, perdón. Así que bueno, es una afección completa la de este modelo extractivista y de los agronegocios. Sí, sí, realmente es así, como dicen ustedes, es verdad. Bueno, Inés, te agradecemos por habernos atendido, por escucharnos y por compartir con nosotros la información. Te mandamos desde acá un gran abrazo y bueno, seguimos en contacto para, como dice acá la compañera, siempre que nos teje redes. Claro, soy una creyente de que tejer redes. Yo creo que tenemos que tejer redes y si nos unimos más, la lucha colectiva se lleva a cabo y funciona. Así que, Inés. Bueno, chicos, ay, me escucho bien, ahí se me está cortando. Bueno, Inés, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio, por lo que están haciendo, es súper valorable. Bueno, y también son las voces de esa lucha, así que sí, por supuesto que seguimos en contacto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Acabamos de hablar con Inés Strigil de Realico, forma parte del colectivo La Pampa Libre Tigre Agrotóxico. Espero que hayan escuchado, les haya resultado interesante. Y ahora nos vamos a un temita. Sí, vamos a hacer un cortecito. Qué genial, la lucha colectiva. Bueno, estamos de vuelta acá. Vamos a conversar con un integrante, un concejal, integrante del Bloque de Todos, Álvaro Reynoso, porque esta semana leíamos una nota sobre una denuncia que hizo el Bloque de Todos en torno al presupuesto sobre el único ente de control para la fumigación. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Álvaro, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Sí, yo lo escucho. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Decía que esta semana surgió una denuncia que hace el Honorable Consejo Deliberante, en particular el Bloque de Todos, del que formás parte, en torno al presupuesto sobre el único ente de control respecto a las fumigaciones. Que estaría siendo un casi 42%, puede ser. Sí, vimos, bueno, en esta etapa nosotros el año como concejales nos toca analizar lo que se llama la rendición de cuentas, que lo que hacemos es ver cómo se gastaron los recursos, en este caso el año 2019, digamos cómo el Estado municipal le distribuyó los recursos, ¿no?, que percibe, en qué áreas, y digamos, lo que siempre vemos es que hay direcciones o secretarías que aumentan su presupuesto, y otras que se diluye, ¿no?, lo que tenían para gastar. Y la Dirección de Control de Ambiente Rural, que es justamente el área municipal que se encarga de que se cumpla la dimensión de la Ordenanza 8196, que tiene que ver con las aplicaciones controladas, que se ejecutan correctamente las aplicaciones con agroquímicos, fuertemente desfinanciada. En realidad tenía un presupuesto escaso ya, de por sí, para el 2019. Estamos hablando que tenía aproximadamente 150 mil pesos, y bueno, lo que vimos es que se terminó ejecutando tan solo 6.000 pesos, lo que representaba solamente el 41% de lo que tenía asignado, y se evidencia un recorte total de este área. Y lo peor es que en 2018 pasó exactamente lo mismo, prácticamente se ejecutó el 50% de lo que tenía para ejecutarse, y era un presupuesto menor, todavía era de aproximadamente 80 mil pesos. Y bueno, la verdad que no, es muy poco el recurso que se le ha destinado en los últimos años. Y evidentemente lo que está pasando, la intervención de la justicia federal, la denuncia de los vecinos que no fueron escuchados durante muchos años, tienen que ver con la poca importancia que le dio el municipio de Pergamino a esa temática, y que terminó en un problema que escaló de Pergamino y llegó justamente al ámbito federal por medio de la justicia. Eso nosotros lo planteamos y bueno, lo vamos a seguir planteando, porque imagino que el accionar municipal no va a distar mucho este año. Si bien hay más presupuesto, ojalá que se lo ejecuten todavía, por lo menos. Bien, ¿qué respuesta tiene el Ejecutivo cuando ustedes plantean una explicación respecto a que se destinó o se utilizó menos presupuesto a este recorte o a este desfinanciamiento del área de control. ¿Qué respuesta les da el Ejecutivo? Nosotros presentamos un informe que fue, por suerte, fue aprobado, porque muchas veces se nos complica ser minoría en el Consejo Deliberante, se nos complica que se aprueben nuestros pedidos o se distan mucho en el tiempo. Este primer informe fue aprobado el último martes, que es donde justamente preguntamos varias cosas, digamos, por qué, primero que se supuso tan parte de su peso, cuáles fueron los motivos, después por qué, digamos, no se gastó cero, o sea, no hubo ningún tipo de recurso, cero pesos en definitiva para comprar algún equipo, maquinaria, es decir, una latista, parece que compraron en este área. Y también, ¿por qué dividir tanto el presupuesto como el año pasado con este año, que sí presupuestaron mucho más? Lo que, digamos, indirectamente evidencia la negligencia, ¿no?, que hubo estos años anteriores en este área, que hoy, bueno, hay dos funcionarios que están apartados porque están siendo investigados por la causa de Cofederal, hay nuevos trabajadores o trabajadoras, creo, en este caso, y la verdad que nosotros venimos reclamando ya de... Álvaro, se cortó. ¿Te perdimos? Álvaro también forma parte de la Comisión de Salud, ¿no? Oh. ¿Hola? ¿Escuchan? Sí, salí entrecortado. Ah, perdón. No sé si es la señal o el frío. Lo que decía que si me escuchan ahí, sí, es que también propusimos el año pasado la creación de una Subsecretaría de Medio Ambiente, que tampoco fue una propuesta que no fue tenida en cuenta hasta ahora, justamente para jerarquizar las políticas públicas en ese sentido, ¿no?, en lo que tiene que ver lo ambiental, porque lo ambiental es importante, está relacionado justamente a la salud, también al sistema productivo, y es que deberíamos, como Estado, darle prioridad, ¿no?, un poco a las políticas que tienen que ver con esta temática. Es una tendencia a nivel mundial, y bueno, acá no nos podemos quedar atrás, y me parece que estaría bueno que empecemos a revalorizar todo este tema. Así que, bueno, son propuestas que uno va haciendo, ¿no? Pero en pergamino, nosotros como Frente Todos somos minoristas dentro del Consejo Deliberante, y muchas de la mayoría del intendente, junto con el cambio, deja al costado, ¿no?, nuestras propuestas y nuestras solicitudes. Sí, es una realidad que tenemos un intendente negacionista en relación a lo que es los agroquímicos y cómo afecta a la salud de los vecinos, incluso a la contaminación del agua, que, bueno, la Justicia Federal tiene una prueba donde se encontró 18 agroquímicos en una muestra de agua y arsénico por sobre encima del valor que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día que estamos hablando tanto de la Organización Mundial de la Salud con esto del COVID-19, Pergamino no le da bolilla, claro, parece, a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en relación a esto. Y me parece que también tenemos que apostar ya a nivel también provincial y nacional a generar una política, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, una política integral para todos los municipios respecto a las fumigaciones, un poco existe, y también es incorporar en el código alimentario en los diferentes legislaciones los valores permitidos de muchas de las sustancias agroquímicas que tampoco están reguladas, es decir, que estamos un poco en el vacío en ese sentido, así que es una lucha que hay que llevar a cabo no solamente en pergamino, sino a nivel provincial para digamos entender este tema, si bien ahora estamos en una situación, se entiende, digamos, muy complicada. Yo creo que la nueva gestión estaba en ese sentido, la gestión provincial. Así que, bueno, esto, en definitiva, acá a nivel local no se le da ninguna importancia al Estado municipal a la temática, y llegamos a una situación donde también se ven perjudicados muchos productores que seguramente hacían las cosas bien, tenían la receta económica como corresponde, y también se ven impedidos en sus funciones, digamos. Es un tema complejo que tiene muchas aristas y que incluye muchos sectores sociales diferentes. Claro, en relación a lo que decís, Álvaro, nos llama la atención porque, bueno, hablábamos con una con vecina de la provincia de La Pampa, que La Pampa se organizó y está con esto de La Pampa sin agrotóxicos, una organización que nuclea varias ciudades de esta provincia, y hablábamos con ellas y coincidíamos en que hay mucha prueba científica de que los agroquímicos fitosanitarios, como se los quiere por ahí nombrarlos de una manera para hacerlos más bonitos, ¿no es cierto? Es un término ideológico, digamos. Claro, es un término ideológico. Pero hay pruebas suficientes de que el agroquímico trae consecuencias graves a la salud de los vecinos, que producen cáncer, que producen otro tipo de enfermedades, que producen daño genético incluso. Uh-huh. Me parece que cualquier tipo de sustancia química que sea aplicada en exceso lleva a problemas en la salud, eso es evidente. Aparte, tenemos una, digamos, una extensa área agrícola que nos rodea y seguramente que se aplique una cantidad que es demasiada muchas veces para convivir con la cercanía de la ciudad. Hay que seguir estudiando el tema. Bueno, hay una ordenanza también que prevé entre camino un estudio, ¿no?, de suelo, agua y sangre en voluntarios que se puedan ofrecer para determinar justamente si hay, tienen agroquímicos, alguna ese tipo de sustancia en el cuerpo. Bueno, esa ordenanza también estamos esperando que se pueda ser reglamentada, que se pueda aplicar, porque lo último que preguntamos, el Ejecutivo Municipal estaba diseñando el protocolo, porque necesita un protocolo para el estudio, es un estudio estadístico, así que hay que hacerlo mediante un protocolo de cómo se va a ejecutar. Obviamente lo que estamos viendo frenó todo, ¿no? Claro, pero se tomó bastante tiempo el Ejecutivo, la verdad, porque la ordenanza esa que vos estás nombrando establece un plazo de 90 días y esta ordenanza fue aprobada el 28 de noviembre del año 2018. La urgencia de las familias es para ayer, era para hacerlo ahí en ese momento, si había que armar un protocolo. Hay muchas localidades, incluso se podría haber tomado el modelo que se ha usado en otros lugares, me parece. Evidentemente hay cuestiones que apuran al intendente, como hacer un lago en el medio de la ciudad Totalmente. O terminar algún galpón que tiene que ver con el arte, que son cosas necesarias, no digo que no, que son están buenas para la ciudad, pero entonces le es más urgente y a realizar este curso llevaría tranquilidad, o al menos sabíamos la gravedad del problema, ¿no?, que tenemos. Así que en ese sentido es algo que se viene también postergando, puede ser también que, digamos, con conciencia, ¿no?, pues no inconscientemente. Y son decisiones políticas que un Estado toma a la hora de gobernar. Y bueno, la decisión política que ha tomado el intendente hasta ahora en este tema es tratar de no darle demasiada importancia y dejar que se resuelva por sí solo. Y para, digamos, por lo que vemos, no es la mejor solución. Exacto. ¿Y vos qué opinás, Álvaro? ¿Sería oportuno, digamos, la creación de una ordenanza que reglamente la misma protección que dictaminó el juez Villafuerte Russo sobre la cautelar sobre las fumigaciones, la cual quieren que están queriendo tirar abajo, digamos una ordenanza que establezca mínimo 25 metros? Exacto. Ah, sí. Me parece que hay que debatirlo nuevamente, ¿no? Por lo tanto, la ordenanza 81-26 fue de ejemplo en toda la región, porque fue una de las primeras en sancionarse. Recordemos que se había sancionado con los 100 metros de exclusión. El intendente en ese momento, mediante un veto, y un decreto luego, establecido, lo llevó a 50 metros, y después por la presión popular tuvo que volver tras esa decisión y volver a los 100 metros. Es decir que esto es, digamos, una situación que conjuga el sistema productivo con el ambiente y la salud. Y la verdad que hay un estudio que demuestra esto de los 1.095 metros en otra zona del país, que en principio se hubieran detectado en esta distancia problemas. Parece que hay que discutirlo. Yo no te puedo decir 1.095 metros, 500 metros, 100 metros. Hay que rediscutirlo, y tenemos instituciones que pueden realizar un estudio muy serio y objetivo sin meter, la política partidaria, que por ahí el miedo también muchas veces de estas cuestiones. Y hay, instituciones a nivel provincial también que puedan hacerlos, o un nuevo estudio que tal vez nos pueda dar un margen mejor para cuidar la salud, ¿no? Pero insisto, que sería importante también una legislación a nivel provincial, sería muy importante, y a nivel nacional también, porque cada distrito tenga que tomar una decisión particular, genera conflictos también. Me parece que también hay que ir por ese camino. Claro, lo que decís es interesante porque también hay una resolución del Ministerio de Agroindustria, que creo que surgió en el macrismo, donde habilita la fumigación sobre las escuelas, sobre que rige en la provincia de Buenos Aires. ¿Se derogó finalmente o hay una cautelar que la está frenando? No, tengo entendido que cuando asumió el nuevo ministro de, digamos, del Ministerio Agrario de la provincia de Buenos Aires, él lo derogó. Digo que sí, eso se derogó. Pero estaba frenado, pero después se derogó. Bueno, perfecto, entonces que se haya derogado, porque por ahí más que una cautelar o extender la medida cautelar era lo que todos veíamos que era necesario que se derogue esa resolución. Qué interesante esto que decís de priorizar la salud, porque hoy en día que se habla tanto de la salud, leíamos también por ahí notas que hablan de que los agroquímicos son inmunodepresores para el cuerpo humano. Y algo que afectaría en este momento de pandemia, donde hay circulación comunitaria en ciertas zonas, el tema de la consecuencia de las malas prácticas agrícolas. Exacto, que no sé si hay buenas prácticas agrícolas. Sí, yo no creo en las buenas prácticas. Mientras usen venenos, no creo que existan buenas prácticas, pero bueno, es discutible y debatible todo. Pero bueno, cada cual tiene su punto de vista respecto a esto. Pero no me acuerdo a qué iba, perdón. Bueno, acá tenemos una duda también sobre el llamado registro de tumores. Queremos saber si se llevó a cabo alguna discusión con respecto a esta propuesta planteada por la concejal Marita Conti. Sí, está, se ha reclamado. Yo, incluso antes que entrara de concejal, ya había sido sancionada esa. Yo entré en 2017, había sido sancionada la ordenanza del registro de tumores. Y bueno, por cuestiones, siempre el municipio argumenta algunas cuestiones técnicas, que eso creo que tiene que ver con un convenio entre una institución privada y el Estado, y que había problemas en ese sentido. Y siempre lo fue, digamos, dilatando en el tiempo esa ordenanza, que también. Nosotros de nuestro lado estamos presionando para que se empiece a aplicar, pero que bueno, que no es una prioridad tampoco el ejecutivo, así que bueno, no, también es importante, ¿no? complementa un poco todo lo que está pasando. Con respecto a las buenas prácticas o malas prácticas del sector agrícola, yo me conformo con que en un principio se empiece por lo menos a cumplir la legislación, porque uno logra hacer una legislación, en este caso local, muchos productores la incumplían y también el Estado no controlaba. Me parece que hemos después, digamos, discutir más metros, menos metros, pero si logramos sacar una legislación local y encima no la cumplimos, me parece que ya estamos en un problema más grave. Me parece que en ese sentido, más que cambiar la ordenanza, primero que se cumpla como debe ser, que se distinguen los recursos que tienen que destinarse, incorporar la tecnología, porque en un momento se había hablado de ponerle un GPS a cada máquina aplicadora, a los mosquitos, para saber cuál había sido el recorrido, digamos, hacer muchas cosas. Es cuestión de tener voluntad política para hacerlo. Totalmente. Álvaro, tengo una pregunta. Surgió un comunicado esta semana, no sé si tuviste acceso, de lo que se llama Pergamino Ambiental. Sí, no tuve acceso, me han llegado, decir la nota que presentaron Sí, es un comunicado de prensa que presentaron algunos productores, no solamente productores, sino empresas relacionadas al agro exclusivamente. Pero ahí hablan y lo toman como prueba, como medio de prueba, presentarlo al Juzgado Federal de San Nicolás para que se aplique una medida correctiva a esto de la cautelar que prohíbe las fumigaciones a 1095 metros, porque dicen que el municipio estuvo realizando monitoreos sobre el agua y el suelo, con análisis periódico. ¿Vos tenés conocimiento de que esto se esté haciendo? No, lo que se hizo el año pasado, o que tuvimos acceso, fue un estudio sí, que realizó el municipio y que participó también el ADA, que es el, digamos, el, la autoridad de control del agua de la provincia de Buenos Aires, en donde fue lo que se agarró fuertemente el municipio cuando el problema estaba, digamos, en alza, que determinaba que los bloqueadores encontrados de los químicos y agroquímicos no superaban un umbral en peligroso, pero por otro lado después estaban los estudios que utilizó el juez federal, que es de distinta Valparce, y claro, pone en duda la objetividad de ADA. Y ¿cómo? Que poniéndole en duda de alguna forma la objetividad de ADA, ¿no? Por lo que decís. Sí, bueno, eso. Fueron, en realidad, la ciencia muchas veces diferentes formas de interpretar los datos. Y bueno, el municipio se agarró de eso en ese momento con los doctores y como una conclusión de que decía que los doctores sean permisibles para el consumo humano, y bueno, esta fue la justificación, digamos, una parte, ¿no? Conflicto. Después la conflicto tenía los informes del INTA Castellar que encontraron esta cantidad de agroquímicos. Entonces, por eso creo que un estudio, un acuerdo entre las partes para realizar un estudio más integral también sería necesario, pero muchas veces difícil, ¿no? Porque hay diferentes intereses, como en este caso muchas empresas, los productores locales, que obviamente van a pujar para que caiga, digamos, esta medida cautelar del juez y se vuelva a la anterior, pero no hay que seguirlo el tema, es complejo. Y me parece que, repito, no logramos hacer cumplir una legislación local, y me preocupa, digamos, si no logramos eso, que digamos, directamente no hay voluntad política de controlar este tema. Te escucho y lo que estás diciendo, se me viene algo a la cabeza, que a veces la presión social logra mucho. Digo, ¿no habrá que concientizar un poco a la sociedad pergaminense en relación a esto para que apoye y presione que también se cumpla con esta ordenanza? Porque en sí esto es algo que nos afecta a todos los pergaminenses. Exacto. Sí, me parece que el caso Pergamino sentaba un antecedente en la provincia de Buenos Aires, el país también. Mucha gente sentado en la problemática, digamos, interesado. Y creo que es un punto de partida, obviamente no lejos de resolver ese problema, ¿no? Pero sí me parece que hay una parte de la población que está muy consciente, que se preocupa sobre este tema y otros temas ambientales. Y lo que ha pasado es que un juez federal intervenga de la manera que lo hizo en una ciudad con la legislación local y imponiendo, digamos, una decisión bastante importante, y me parece que es un antecedente que puede ser positivo en cierto sentido para lo que viene, y sobre todo también en toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, hay que, me parece que en ese sentido hay gente que ya está concientizada, hay que seguir concientizando, explicando, pero me parece que se ha dado un paso en ese aspecto. Y con respecto a, bueno, los integrantes del bloque de todos, por fuera del ámbito del Consejo Deliberante, ¿se realizaron actividades de concientización? Bueno, en este momento de pandemia entendemos que es un poco complicado las actividades presenciales, pero anterior a esta situación de pandemia. Sí, en realidad nosotros siempre venimos en muy buen diálogo y siguiendo las acciones que realiza la Sociedad por la Vida y la Protección del Ambiente, que hemos fueron los propulsores de la Ordenanza 8126, sí. Por allá en el 2011 creo que empezaron, o en 2013, perdón, empezaron con el proyecto que luego se convirtió en ordenanza en 2014. Son muy interesantes las charlas que se realizan ellos. Incluso también hemos visto algunas charlas que realizó el Colegio de Abogados con respecto a la temática. Así que, por eso, se está poniendo en agenda el tema. El año pasado se debatió bastante sobre esta temática. No son importantes las asociaciones intermedias o las ONG o aquellas que por ahí no tienen que ver con un partido político que difundan estas acciones, y nosotros obviamente siempre para adentro de nuestro partido las discutimos y tenemos actividades propias, pero no sé que es importante el accionar en este caso la Sanidad por la Vida, que logró en su momento la sanción de la ordenanza que digamos es la presión, ¿no? La presión es muchas veces en un sector de la producción se obliga al Estado a tomar decisiones que no lo hubiera tomado sin esa presión. Entonces ahí está la importancia, me parece, de todo este tema. Claro, también fueron los que hicieron la presión, por eso te digo, el día que se aprobó esta ordenanza, la que prevé los análisis en matrices de suelo, agua y sangre de los vecinos, la 8982 del 2018, la Asamblea por la Salud, el Ambiente y la Vida de Pergamino tuvo mucho que ver en esto, junto con otras organizaciones. Sí. Entonces, por eso digo. De los barrios de Villa Licía, de madres también de los barrios fumigados tuvieron una participación muy activa en ese aspecto. Sí, por eso, bueno, dejamos esta inquietud. Si no, habría que convocar un poco, movilizar un poco a la sociedad, a estos grupos de debate. Es que claro. Los diferentes sectores políticos, incluso. Claro, o a políticos, o claro. No a políticos, pero a partidarios que no pertenecen a ningún partido, no se relacionan con ningún partido político, pero que pueden lograr la presión social para que de una vez por todas estas ordenanzas se cumplan, porque es necesario llevarle, me parece, a los vecinos, como vos decías, la certeza, o es horrible vivir con la incertidumbre de no saber qué enferma a tus hijos. Es tremendo lo que viven las madres de barrios fumigados que las mencionaste recién. Entonces, por ahí, llevarte esta inquietud o esta propuesta de como bloque o como comisión de salud, convocar a estas organizaciones para, a través de la presión social, lograr que se cumpla con lo que se debe, que se dejen de proteger los intereses económicos por sobre la salud de la gente. Bueno, nosotros en la Comisión de Salud somos minería también como partido político, pero sí trabajamos, digamos, en ese sentido con el oficialismo. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo, la mayoría de las veces, ¿no? Que sí podemos proponer la situación de los derechos que han sido citados en múltiples ocasiones de la Asamblea para la Comisión de Salud. Y eso es un rol tanto dentro de justamente presidente por otro, pero sobre todo también estamos perdiendo el sonido, Álvaro, ¿no? ¿Te estamos escuchando o se escucha muy entrecortado? Hola. Hola, sí. Sí, sí, que decía que entre la Comisión de Salud hemos ido en múltiples ocasiones a la Asamblea y eso nos ha presentado muchas notas solicitando el pronto tratamiento de estos temas. Y que me parece que esa es la presión que se necesita muchas veces, porque al ser minoría nosotros en la comisión también, digamos, nos complica forzar algunas decisiones, ¿no? Que claro. Tienen que ser en contexto, así que obviamente coincidimos que es necesaria la participación y el apoyo de todos los sectores. Perfecto, sí. Álvaro. Parece que el único obstáculo político viene del Poder Ejecutivo, ¿no? Por lo que escuchamos. Bueno, Álvaro. ¿Perdón, cómo? Que parece que el único obstáculo político para generar cambios vienen del Poder Ejecutivo de acá, de la ciudad de Pergamino, ¿no? Porque, digo, reduce de alguna forma, recorta o desfinancia el ente que controla las fumigaciones, hace distintas... No gestiona los análisis correspondientes a la ordenanza. Tanto como mencionó mi compañera, suelo, agua y sangre. Así que, bueno, Álvaro, te agradecemos la comunicación. No sabemos si todavía si se cortó o está. No, estoy. Genial. Adiós. Bueno, gracias, Álvaro, por atendernos. Por atendernos. No, la verdad que muy buena la charla. Me parece que valoro mucho lo que están haciendo por este tema que... Bueno, y que después de que pase, hay que reorganizar, como vos decís, todas las políticas públicas en salud y obviamente también en medio ambiente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Te mandamos un abrazo virtual desde acá. Y bueno, contamos con vos para otra situación que nos convoque. Hasta luego. Bueno, gracias y un abrazo grande para todos. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Álvaro Reynoso, concejal del Frente de Todos. El honorable Consejo Deliberante. Sí, que charlábamos un poco acerca de las resoluciones perdón, de las ordenanzas incumplidas por la voluntad política del Ejecutivo. Sí, que increíble que hablábamos hace un rato con Inés de la Pampa Libre de Agrotóxicos y de alguna forma, de otro lado, creen que acá está todo solucionado y acá estamos todavía luchando una y otra vez para que el Poder Ejecutivo se haga cargo de la ciudad de Pergamino, se haga cargo, ¿no? Y qué diferencia, porque bueno, en el caso de Arrealicó, donde vive Inés, hay un compromiso por parte del intendente de costear los análisis de su propio bolsillo. Acá inclusive, hasta donde tengo entendido, el Hospital San José tiene la capacidad de poder hacer análisis en el agua y decirnos si el agua de nuestra ciudad tiene arsénico, tiene glifosato y qué cantidad de agrotóxicos. La verdad que sería poner un poquito más del presupuesto del Estado en las cosas urgentes, en conseguir reactivos. Tenemos todo, básicamente tenemos, bueno, un instituto Maestegui y sin embargo no hay voluntad política, aparentemente, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, otra vez estamos excedidos de tiempo. Vamos, hay un temita y después queremos leer un hermoso comunicado que escuchamos por ahí. Bueno, vamos a leer un extracto sobre un comunicado que sacó sobre, Naturaleza de Derechos, lo habíamos anunciado al inicio del problema. Del programa. Soberanía alimentaria, autonomía y extractivismo, a partir del anuncio sobre Vicentín. Si hay algo que hasta hace unos días quedaba claro para una buena parte de la población, es que la pandemia del COVID-19 vino a poner sobre la mesa la urgente y necesaria transformación que debemos realizar para vivir de una forma más saludable y para dejarles un mundo mejor a las futuras generaciones. El aspecto socioambiental cobró importancia y la alimentación, como pilar fundamental de una sociedad, se ganó un lugarcito de debate en muchos ámbitos, como el periodístico, el académico, el institucional, y también en la esfera familiar. Las ollas, los comedores, los nodos de consumo local, las compras directas de bolsones a productores familiares y ecológicos, todas iniciativas coordinadas desde la organización popular, demostraron que si hay algo de lo que no podemos prescindir, es de un circuito alimentario, del y para el pueblo. Volvimos a pensar, entonces, en la alimentación y en el ambiente, dos aristas que recién cuando se articulan con la idea de independencia y autonomía, nos permiten comenzar a hablar de soberanía alimentaria. El poder de decidir y definir como comunidades, de manera autónoma, nuestros sistemas o circuitos alimentarios. Cabe señalar que en otros ámbitos y a través de algunas políticas puntuales, conquistas logradas por las luchas de las organizaciones sociales, sí se han desarrollado acciones que aportan a la construcción de soberanía alimentaria que promueven las comunidades. Es el caso de la creación de la Dirección de Agroecología, con el compañero Eduardo Cerdá a la cabeza, y el de la designación del compañero Nahuel Lebaji, del Movimiento Campesino, al frente del Mercado Central. Así como reflexionamos sobre las desventajas de ciertas políticas, podemos señalar las bondades de otras. Sin embargo, creemos que no es suficiente para creer que este gobierno esté encarando su proyecto integral hacia allí. Más bien, creemos que los que nos siguen proponiendo, como en las épocas de Emilio Pérsico en el Ministerio de Agricultura, es un sistema de convivencia entre agronegocio y agricultura familiar, donde el primero es la estrella y la matriz productiva del modelo, y el segundo, un apéndice que debe mantenerse contenido en pequeñas porciones de tierra, para que no complique las cosas a los grandes pools de siembra. Para finalizar, recapitulamos colectivamente sobre la importancia del concepto de autonomía, su práctica, ejercicio y desarrollo es para nosotras la base de cualquier proyecto emancipatorio. Pero es sabido que ningún Estado, por su propia esencia y conformación vertical, propenderá a su fortalecimiento para el empoderamiento de los pueblos. Eso es algo que deberemos hacer por nuestra cuenta. Este Estado, en manos de gobiernos más o menos progresistas, no se planteó nunca, ni se planteará jamás, una salida del sistema explotador capitalista. Ya lo han afirmado públicamente. Por el contrario, seguirán reproduciéndolo. Y los que sufren las consecuencias siempre serán los más desprotegidos. Es por ello que nuestra perspectiva colectiva y nuestras apuestas activas van en el sentido de la autonomía de los pueblos respecto de las multinacionales, pero también de los gobiernos, quienes han sido garantes del hambre, de la pobreza, de la entrega de nuestros territorios y de la contaminación ambiental. A ellos no les debemos nada, pero entendemos que por el solo hecho de haber sido colocados donde están por el poder que el pueblo les delegó con esperanza, tienen el deber y la obligación legal y moral de garantizar los derechos básicos y fundamentales, como son, entre otros, el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a un ambiente sano. Estos dos derechos deberán seguir siendo aclamados y exigidos por todos nosotros, al mismo tiempo que construimos nuestra autonomía e independencia, para que nunca más nuestro poder popular sea utilizado en contra nuestro, para que algún día el peso de nuestras decisiones sea suficiente para transformar este modelo de producción y consumo genocida, que nos mata lentamente, en un modelo que nos permita vivir bien, de manera biodiversa y en armonía con la tierra, de la que somos parte. No queremos soberanía del Estado si es para envenenar. Queremos autonomía de los pueblos para poder vivir. Frente de lucha por la soberanía alimentaria argentina, junio 2020. Es un extracto el que acabamos de escuchar, que nos leyó Lola, de un comunicado que saca en su página, en las redes sociales, en su página de Facebook, Naturaleza Derecho, el cual vamos a colgar de la página de la radio para que lo puedan leer, porque es muy interesante lo que plantea. Sumamente necesario el debate, y es como que está ahí, y creo que muchos van a resonar con esta idea que se plantea. Bien clara encima está planteada. Tal cual. No queríamos irnos sin leerla. Así que bueno, les comentamos que bueno, esto ha sido todo por hoy. Sí, nos vamos. Estamos pasados como siempre de tiempo. Vamos a saludar a nuestros compañeros de Radio Criterio. Vamos a hablar de un gran día que va a ir de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 con la conducción de Matías Pascali. Escúchenlo. Después escuchen también, sí. Un rodeo de 16 a 18 con Pedro Rossi y equipo. Y los jueves, la caja de Pandora con Julieta Pellieri. Y los sábados, bueno, nosotros. Y los sábados, por favor, vuelvan a escucharnos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Hasta acá, mejor hablar de ciertas cosas. Podés volver a escuchar las notas grabadas en nuestro SoundCloud. SoundCloud.com/criterio